un polvo. ¡Ay, es un polvo! ¡El polvo, Dios mío! Paulina, ya no eres... Mano blanca. Ando con la mano blanca, mi. Yo me llamo Poli. Igual nos pillaron. Para hacer merengue, enterrar bien el baño. No, ya. Por andar haciendo... ¡Feliz día de la amistad! Oye. ¡Feliz día de la amistad! ¡Cállate! Por andar haciendo cosas, ando con la mano blanca. Yo me llamo Poli, chica. Y ando con la mano blanca. Mis amigos me van a matar. ¡No le está! ¡Feliz día, compadre! Día de la amistad. Hoy día es el Día Internacional de la Amistad. James, que cumpla todos tus sueños conmigo. Soñáis con este weón. ¿Y por qué no me dijiste? Yo pensaba que soñáis conmigo. Diego, que no soy el único. Feliz día de la amistad. Mata de weón. Mata de weón. ¿Qué es la amistad? Y recuerde que la verdadera amistad se va. ¿Qué es la amistad? Chúbalo. ¿Qué es la amistad? Está con los niños. Tenerle miedo a las vacas. Es totalmente diferente como el lado. Profesora, usted sabe que lo que es la amistad. ¿Qué es la amistad? Oye, ¿quién le dijo que día es el día de la amistad? ¿Qué es la amistad? No sé, la amistad es cuando la Florencia me pega, eso es amistad. ¿Cachai? Cuando la Florencia me manda un mail diciendo, ya. Garca, eso es amistad. Eso, garca. Eso es amistad, garca, puro garca. ¿Qué es lo que es la amistad? Feliz día de la amistad, ¿eh? ¿Qué es lo que es la amistad? No sé, weón, pero algo bonito. ¿Qué es lo que es la amistad? Algo muy porno. Oye, mañana es el día de la amistad. No. Pero yo la paso bien hoy día. Claro. ¿Qué es la amistad? Para, ¿se come? Para ser amistosa hay que tener mucho... No sé, yo me comí una amiga. Valor. Yo creo que está relacionado. ¿Qué es la amistad? La amistad es un sentimiento. Que sale... Claro, la misma amistad que me da cuando te voy a pedir algo y salí arrancando. Calurosa amistad. La amistad es un sentimiento que sale del corazón desde lo más profundo y que son los demás compañeros. Eso es la amistad. La amistad es algo que nace del corazón. Eso me encanta. Bueno, la amistad no. Oye, estamos algo alborotados. Uy, qué rica la amistad, por la cresta. Bueno, la amistad. Acá tenemos a la niña. La amistad no es precisamente lo que te da la Ale. Un beso. La Ale ya otra cosa más que la amistad. Tiene un par de amistad que me gustan mucho. ¿Nadie me lo van a disolver? ¿Nadie me lo disolver? Qué rica la amistad. Oh. La amistad es una amistad muy amistosa. ¿Tengamos amistad? Aquí de nuevo. ¡Sale acá! ¿Tengamos amistad? ¿Qué amistad? Mira, la besabé sabe sobre la amistad, pues. Sí, anda con amistades, no nada más que eso. ¿Qué es lo que es la amistad? Lo que tenés con el presidente es amistad. Sí. Lo que tenés con el Rorro es amistad. Sí. Lo que tenés conmigo es amistad. Sí. Y vos, Cagüinero Salaga, que andás interpretando cosas malas. No. Ya. Vamos a preguntarle a Rorro qué es lo que es la amistad. Ya. Que la paso bien hoy día. Que la paso bien hoy día. Inventemos otro día para que nos abracen más. ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¿Alguien sabe qué es lo que es la amistad? La amistad es jugar a la quemada un día de invierno. No, un día de primavera. No. Ah, la María Jesús, me da mi oportunidad. Oye, para agarrar. Voy a fracasar otra vez. ¿Alguien sabe qué es lo que es la amistad? Que me diga si sabe. ¿Qué es lo que es la amistad, Valentina? Valentina. Valentina de la sexóloga de nuestro programa. ¿Qué? ¿Qué es lo que es la amistad? Sí, ya. La amistad es cuando... No. En este día no hay amistad porque no está la flor. Voy a la piscina porque hoy es amistad. Me acuerdo con un día porque celebramos amistad. No aprovecho de mis amigas porque es día de la amistad. Es más que hombre hoy día porque hoy es amistad. El Identity Kit presenta a Alexandra Kit. ¿Qué po? Hola. Espérate que me... Este típico cuenteo que le mete a los profesores de Alexandra. Al que necesite decirle algo súper importante a ella. Es que son de la alianza y cuestiones. Escúchate el audio nuevo, ¿qué te pasa? No. Hoy toque no, cambiame la capa, hoy la capa. Sí, la capa. Ya, vamos a hacer una nueva reunión de pauta. Ya, vamos a hacer una reunión de pauta. Puede ser muy día de la amistad, pero los deberes no se escapan por la amistad. Reunión de pauta, reunión de pauta, reunión de pauta. Reunión de pauta. Reunión de pauta. Oiga, ¡Ali! Calla el gato con bota este. El gato con bota. Reunión de pauta. Oye, ¿le tenemos miedo a las vacas? ¿Debemos en educación física sacarnos las capas? No, debemos sacarnos la cresta. Buena idea. El Nico ya se está ganando su regalón. Profesor, yo soy de la amistad. La amistad. Ya, acá vamos a ver las estupideces que hace Lillón. Lillón, muéstranos una de tus estupideces. Yo voy a practicar. Y yo que quería aprender a hacer un ataúd. Qué lástima, profesor. Profesor, qué lástima. Qué lástima. Entonces, lamentablemente no va a tener Día de la amistad hoy día. ¿Y usted qué sabe que la amistad? Oye. ¿Y por qué lo estáis celebrando hoy día con la Alexandra? Todos los tenemos con la Alexandra. Que con cualquiera. Con cualquiera y cualquier día. La niña cualquiera. Opción 8. Y el socio lo celebró con el Cristian. Sí. Francisco, ¿te gusta el día de la amistad con el Cristian? Con el Yogi. Con el Yogi. Con el Cristian. Me abrazo. Súper cariñoso, te pasaste. Hola, mi amiga. No importa. ¿Qué hora es? Para eso existe Carlos Díaz. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 10:33. Cállate, no sabí la hora tú, no tenés reloj. Yo le quité el trabajo a Luis. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Luis, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 10:30. Aquí lo voy. Ahí está. Mira. No me salga eso de aquí, tío. ¿Qué chuchi? Diego, yo voy a decir una pila de esto. Chiflando. Presidente, señor López. Como el hoyo. Acá hicimos unas lecciones de karate. Ahora viene Alex con el oso Yogi. Se pone atrás y lo bota. Eso estuvo bien. No como la cuestión que hicimos nosotros. Se parecen a los Power Rangers mexicanos. Mira, mándale. Mándale lentito. Que dijo que hay hueco. Dijo que le gustaba a tu hermana. Yo le gustaba. Le gustaba a tu hermana. Yo le gustaba a tu hermana. Le gustaba a tu hermana. Le gustaba a tu hermana. Dijo que era. Dijo que gastáis como el hoy. Oye. Dijo que gastáis como el hoy. Ya toma, ya te cuesten. Era el mío de ahí. Si me sale. Ya. Si te vamos a iniciar el concurso de la ropa. Si sale azul, la Valentina se va a casar con el René el día de mañana. No, yo quiero con él. Amarillo. No, me gusta chocolate. Mira, callado, güey. No. Si sale una, me dais dos. Ya, si sale azul, la besaré con el Rorro, no son la pareja. ¡Oh! Dale. Ya. Si sale verde, el día es gay. Calla, aquí está la evidencia. No, aquí está la evidencia. La pelota que tiene un hoyo que Ricardo se... Sale, guatón. Si sale verde, el Richie sin vergüenza. No, no, no, no, no. Puta, está bueno para pedir. Me cagan. Ya, no, no, ya. Los buitres. Ya, si no, sale azul el guatón es homosexual. Si sale cualquier color que no sea azul. Algo, pues, oye, weón. Si sale cualquier color que no sea azul, el guatón es homosexual. Azul, ¿te imaginas? Ah, te salió por otro negro. No sé qué. Perdí. Ya entregué. Te entregué a la señora. Verde. El. Si sale anaranjado. Si sale el arancado, el Juanín con el Seba son polor. No, eso no vale. Verde la wea. Dame. Ya, no. Dame. No. Dame. No. Dame. Sí, róbame la wea. Ya. Ah, ya, ya, ya. Usa la defensa personal. Tú me la defensa. Ya. Ah, ya. Toma, toma. No, dame. Dale. Pero algo, ya. La Alexandra es santa si sale café. No. No. De la Paola. La de la Karen. Una de las. Pero acá no la tenía ahí con verde y capa. Si quieren pueden salir para afuera. Dame a ver. Pueden salir para afuera. Va a buscar el libro. Mira este weón. Vamos. Entrevista acá mismo. Vamos a entrevistar. Vos nunca le dais. ¿Cierto? Sí, así funcionan las cosas. Vamos a preguntarle al profe qué es lo que es la amistad. ¿Qué hora es? ¿Qué es la amistad, profesor? ¿Ah? ¿Qué es la amistad? ¿Amistad? Sí. ¿Un sentimiento sería? Ya. Yeah. ¿De afecto hacia otra persona? Ya. Yeah. ¿Eso? Eso creo yo que es la amistad. Gracias. La hora. La hora. Por eso lo ríe, bo, porque él da la hora. La hora, po. Acá estamos al camarín de los gays. ¡Claro! Ahí está, el camarín de los gays. El camarín de los gays. Acá el puro gay. No puedo ver. ¿Quieres ser como yo? No, ni hueco. Mira, acá estamos viendo hacia fin, no lo sé, hace una gracia. Ese es Antonio. ¿Lo vieron? Oye, espérate con estos chiquillos. Oye, esa guasa.